monos, monos en cautiverio, los analizaban, los estudiaban, y me di cuenta que los encerrados somos nosotros, nosotros estamos en cautiverio. Los monos son inteligentes, muy inteligentes, adiestrados o no son inteligentes, utilizan herramientas, una rama, son como nosotros pero con cola. De aquí a unos años nos van a invadir y seguramente nos están invadiendo, sí. Sí. Nos están invadiendo. Se van, tres que regresan, lleno de esos monos, y ahora también piensan. Dice la noticia, gente que hace huelga, un mono de circo que nunca se cuelga, entran en los trenes a través del campo, casi como chinos de supermercado. Años de billar, sueños en las mesas.